Si se le preguntara qué es lo que más caracteriza el corazón de una madre, ¿qué consideraría usted? ¿Diría que es el amor? ¿Tal vez la ternura? En el mensaje de hoy, El corazón de una madre, el Dr. David Jeremiah explica que, según la Biblia, hay algo que es incluso más importante que caracteriza el corazón de una madre cristiana. Con ustedes, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir su mensaje, El corazón de una madre. Hacemos un paréntesis en la serie que estamos presentando durante este mes de mayo para hacernos eco de la celebración que ocupa la mente y corazón de casi todos nosotros en estos días, y es el Día de las Madres. En el mensaje de hoy hablaremos de el corazón de una madre. Desde luego, las Sagradas Escrituras también tienen mucho para decirnos en cuanto a las madres, como también mucho para las mismas madres. Como en todo aspecto de la vida cristiana, haremos bien en comprender y hacer caso a lo que la Palabra de Dios nos enseña al respecto. E igualmente, siendo la Palabra de Dios, estas enseñanzas se aplican y sirven no solo para las mujeres que son madres, sino también para todo creyente en su debida medida. Abramos nuestra Biblia hoy, otra vez, y nuestro corazón a la enseñanza del Espíritu Santo. Empecemos a considerar el tema El corazón de una madre. Las cosas que más aterran en cuanto a nuestra cultura actual es darnos cuenta de que en la misma hebra y trama de nuestra creciente sociedad hay un temor por la familia. Ese temor se refleja a menudo cuando se habla con parejas recién casadas y se les pregunta por sus planes para tener familia. Son muy cautos y conservadores, y muchos hoy, tal vez más que en cualquier otra generación que hemos conocido como nación, están diciendo, no queremos tener hijos. Es simplemente demasiado aterrador pensar en criarlos en este mundo. A veces se refleja en las personas que ya han criado familia. Les dirán algo como esto, vaya, me alegro de que no tenga que criar hijos en la cultura en que vivimos hoy. A menudo se refleja en las palabras de los mismos hijos, especialmente cuando empiezan a madurar y entienden cómo es este mundo. ¿No es algo desconectado a la creciente incidencia de suicidios de adolescentes? Porque lo que estamos aprendiendo en cuanto a esto es terrible, terrible. Es que tiene mucho que ver con el sentido de desesperanza, frustración y temor que hay en el corazón de los adolescentes de hoy, que ven al futuro y tratan de imaginarse algún tipo de significado en la vida, en el mundo en el que viven. Estoy seguro de que todos nosotros, los que somos padres o madres, si somos sinceros unos con otros, tendríamos que admitir que hay un cierto temor que a menudo sentimos al pensar en nuestras familias. Es muy aterrador pensar en todas las cosas que pueden suceder en el proceso de criar hijos, incluso al criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Algunos pudieran aducir que siempre ha sido así. Toda generación se ha sentido de igual manera. Y supongo que se pudiera presentar evidencia para eso si se hace con diligencia. Pero también reconozco que este tiempo en particular, con la amenaza de una guerra nuclear, con todos los problemas de las enfermedades sociales que están marchitando nuestro mundo, con los problemas de intriga internacional y fermento nacional, pudiéramos argumentar que este tiempo en particular es el más aterrador que una familia jamás pudiera experimentar. Por eso, al examinar el corazón de una madre, tenemos que preguntar de nuevo, ¿cuál es la característica que debería epitomizar el corazón de una madre o el corazón de un padre en estos días en particular? Y si hiciera una encuesta en esta ocasión y les preguntara cuál es la emoción que más a menudo se asocia con la maternidad, pienso que ustedes dirían que es la emoción del amor. El amor y las madres marchan juntos. Y sin embargo, no es esa la característica que quiero explorar en esta ocasión. Porque si leen con la atención la carta a los Hebreos, en el capítulo 11 no dice por amor los padres de Moisés, sino que dice por la fe Moisés fue escondido por sus padres. Así que quiero decirle en esta ocasión que al revisar la vida de familia en esta generación, tal vez la mayor necesidad que todos nosotros tenemos en nuestra calidad de padres o madres al mirar al futuro es, junto con nuestro amor, la gran y grandiosa verdad y característica de la fe. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. Ahora, a fin de entender por qué se requirió tal fe de parte de estos padres, es muy importante que entendamos el mundo en el cual nació Moisés. Su nacimiento no fue muy diferente al nacimiento de muchos en nuestra cultura actual, y tal vez sí existió un tiempo más conflictivo, tanto por la escena política como la escena religiosa, fue el tiempo en que nació Moisés. Primero, las condiciones del día. Para entender esto, tenemos que acudir al capítulo 1 del libro de Éxodo. Ahí podemos formular en unos cuantos momentos la escena política en la cual este niño iba a nacer. Como recordarán, José fue el señor y protector del pueblo de Israel cuando ellos fueron a Egipto muchos años antes. Dios había provisto maravillosamente a José para los hebreos. Había sido enviado antes que ellos para proveerles medios por los cuales pudieran vivir en Egipto. Llegó a ser segundo al mando en la nación y había hecho los arreglos para que Israel y su gente, que eran al principio simplemente sus hermanos y su padre, junto con sus criados y todas sus posesiones, pudieran vivir en Egipto. De hecho, les habían dado un lugar especial llamado la Tierra de Gosén, un lugar específicamente apropiado para ellos y sus familias, un lugar tan fértil que pudieran criar ahí su ganado y sus ovejas. Así que en los primeros días en que los israelitas estuvieron en Egipto, no había problema que no pudieran enfrentar, porque en la corte, en el centro del control de la nación, tenían un amigo, y ese amigo era José. Pero al empezar el libro de Éxodo, las cosas han cambiado, y también el clima político. El versículo 8 del capítulo 1 lo resume muy bien. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Los hebreos todavía siguen en Egipto, pero José ha muerto. Surge un nuevo faraón y no conoce a José y no se inclina a abrirse a las necesidades de los hebreos que habitan en su tierra. De hecho, al revisar la situación ahora que ha subido el tono, este nuevo rey se asusta mucho debido a que la población hebrea se está multiplicando rápidamente. Está muy preocupado y piensa que hay que hacer algo para reducir el crecimiento de la nación hebrea dentro de las fronteras de Egipto. Básicamente, debido a que es un rey perverso y no le importan las vidas de los hebreos, se dispone a hacer eso. Y a la larga, emplea 3 estrategias para hacerlo. La primera estrategia podríamos llamarla problemas de parte de los capataces. Al leer, principiando el final del versículo 8 de este capítulo 1, leemos que el faraón dijo a su pueblo: «He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra». Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. La primera estrategia del faraón fue esta: hacerles a los israelitas la vida tan difícil, que la carga, el trabajo, los destruiría totalmente. Y ustedes saben cómo hacían ladrillos y cómo construyeron ciudades. Literalmente, los israelitas llegaron a ser esclavos en Egipto. Pero eso no produjo el resultado esperado. De hecho, las escrituras dicen que mientras más los afligían, más crecían y más se multiplicaban. Así que el faraón se vio forzado a su segunda estrategia para tratar de destruir a los israelitas. Estrategia número 2, asesinato mediante las parteras. Su segundo pensamiento fue, como se describe en los versículos 15 al 21, que si podía matar a todos los hijos varones al nacer, eso reduciría el crecimiento de la población de hebreos. Así que leamos, empezando en el capítulo 15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Noten que sucedió lo mismo. Después de haber tratado el faraón su primera estrategia, los israelitas simplemente siguieron creciendo. Después de que trató una segunda estrategia, sucedió lo mismo, siguieron creciendo. Y las parteras dijeron, no podemos hacer eso que nos pides, porque las mujeres hebreas tienen sus hijos de una manera nada ortodoxa. Sabemos cuándo va a nacer el nene y antes de que podamos llegar para atender el asunto, el nene ya ha nacido. Así que la nación continuó creciendo. Finalmente, el faraón recurrió a su última y más perversa estrategia, aniquilación por el río Nilo. Lo que hizo fue ordenar que arrojaran a todo niño varón al Nilo, en donde se ahogaría o se lo comerían los cocodrilos. Noten lo que dice en el versículo 22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. En este clima político en el cual nació Moisés, halló algo de estímulo en eso al ver esa situación en comparación con la nuestra. Por lo menos, nada de lo que nosotros enfrentamos es tan peligroso como la situación que los padres de Moisés enfrentaron cuando él nació. Pero eso no fue el único problema que Moisés tuvo que enfrentar en su vida, ni fue la única razón por la que traerlo a este mundo debe haber sido muy aterrador para sus padres. No solo el clima político estaba en muy mala condición, sino que también el clima religioso se había deteriorado. Se pudiera razonar que puesto que Moisés nació de una pareja de israelitas y en una familia hebrea, tendrían cierta fortaleza religiosa como para no haber temido a la situación que enfrentaron cuando Moisés nació. Pero el clima religioso en Egipto entre los hebreos también se había deteriorado. Los hebreos habían tomado los dioses de Egipto. Durante los más de 400 años de esclavitud, en lugar de buscar a Dios para solaz y fortaleza, habían absorbido la cultura religiosa de los egipcios entre los cuales estaban. Así que Dios tuvo que advertirles que si no dejaban los dioses de Egipto, Él los castigaría y los castigaría con severidad. Debemos recordar lo que dice en el capítulo 22 de Éxodo, que cuando Moisés, más adelante, había subido al monte para recibir de Dios la ley, mientras él estaba ahí y no volvió según lo programado, los israelitas tomaron oro, lo fundieron y fabricaron un becerro. Y adoraron al becerro de oro, que era una de las reliquias que les quedaban de su estadía en Egipto. Así que cuando Moisés nació, en este tiempo en particular, no solo había un trastorno político, sino que también no tenían fuerza o estabilidad religiosa. Fue un tiempo terrible para que naciera un niño. Y podemos entender por qué las Escrituras dicen que los padres de Moisés operaron por fe. Por fe confiaron en Dios cuando nació su hijo. Ser padre o madre en un tiempo como este requirió fe. Si hemos visto las condiciones del día, noten en segundo lugar la característica de su fe. Las características de su fe son descritas para nosotros aquí y en varios pasajes que tienen que ver con la vida de Moisés. Permítanme hacerles una pregunta antes de pasar más adelante. Si ustedes hubieran sido los padres de Moisés, ¿qué les habría hecho tener una actitud positiva en cuanto a que su hijo naciera en tales tiempos? He razonado en cuanto a eso mientras preparaba este mensaje y empecé a darme cuenta de que en su calidad de israelitas habrían tenido las promesas del Antiguo Testamento, las escrituras del Antiguo Testamento, probablemente pasadas a ellos en forma oral o tal vez en forma escrita, y con certeza deben haber sabido la promesa que Dios le había hecho a Abraham, según Génesis capítulo 15. No tenemos tiempo para leer todo el pasaje, pero en Génesis 15:13 Dios le dijo a Abraham exactamente lo que iba a suceder en el futuro. Le dijo, en efecto, la nación que saldrá de ti será afligida por 400 años por otra nación, y después de esos 400 años haré que salgan y saldrán con gran riqueza. En los próximos dos versículos del capítulo 15 de Génesis, Dios le dijo a Abraham que esa liberación vendría en la cuarta generación.